y señalarles que efectivamente hoy día se produjo una audiencia en el juzgado de garantía de Río Negro, en la cual se procedió a dar terminado, por terminado todo este procedimiento sobre la base de lo que se denomina una suspensión condicional del procedimiento. En palabras simples, no hubo condena por delito de vigiato absolutamente para nadie. En otras palabras, simplemente no había vigiato y nunca hubo vigiato, como siempre lo dijimos.